Bueno, decíamos en los titulares que la justicia ordenó el reintegro de Alexandra Vera, ex presidente de la Asociación de Funcionarios de Casa de Galicia, enfermera, trabajadora, esposa, compañera, madre de familia, también de trabajadores. Fue despedida por el solo hecho de negarse a entregar a sus propias compañeras. Y hoy un juez, representante de la justicia de este país, ordenó el reintegro de Alexandra y la nulidad del acto de despido por ser de carácter antisindical y violatorio de las libertades sindicales. Estamos en contacto telefónico con una ex trabajadora de Casa de Galicia, también militante del sindicato de Afuncag y compañera de Alexandra. Se trata de Alejandra Cobal. Alejandra, buen día, bienvenida. ¿Qué tal? Buenos días, José Luis, ¿cómo le va? Muy bien, muy bien, muy bien. Contento con esta, es una buena noticia en medio de tanta mala noticia, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Feliz por la noticia que la compañera compartió, que por una vez de tanta, el hecho de ser trabajadora honesta triunfó por sobre todo los compañeros, que muchas veces con tener un lugar dentro del sindicato se creen por total impunidad para obrar mal en contra de sus propios trabajadores, los propios trabajadores a los cuales ellos representan y tienen que defender, cosa que en este caso fue totalmente en lo contrario, porque dentro de lo que fue las instancias en el juzgado, hubieron dos integrantes de la federación, Soraya Martín y Hamilton Piris, quienes también acompañaron en las mediaciones en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social durante toda la negociación del conflicto. Ellos fueron quienes estaban como testigos frente a esta empresa, ¿no? Sí. En contra de la propia compañera Alejandra, Alexa Vera, que por suerte la jueza dictaminó totalmente lo contrario porque se dio cuenta de la maniobra que hubo, ¿no? Uh-huh. ¿Qué estarán pensando esos dirigentes, ¿no?, de los sindicatos que, bueno, por ejemplo, en el caso nuestro, que esta radio difundió aquellos testimonios de estos dirigentes sindicales que en vez de declarar en favor de su compañera, declararon en favor de la patronal, ¿no? En verdad, yo creo que yo si me pusieran en lugar de ellos tendría un poquito de vergüenza. Yo tendría un poquito de vergüenza, cosa que evidentemente estos señores no la tienen, ¿no? Por algo hacen las maniobras que hacen y en lugar de ellos se piensa que están atornillados, como muchos, que hace casi ya 30 años que están en el mismo lugar, pero no tienen vergüenza estos señores, sino no harían todo lo que hacen. Y con tanta impunidad y creyéndose hasta la fecha que ellos obraron bien, ¿no? Con este marco, Alejandra, y con el marco de la situación que tienen los trabajadores de Casa de Galicia, con un congreso de la FUS que se viene pronto, y la situación en general de la salud a nivel general, ¿cómo está la cosa? Y siguen igual, porque ellos están abocados a lo que es el Congreso, como usted acaba de decir, pero en ningún momento sacan a la calle, sacan a informar a las personas, a la gente, lo que es fuera de la salud, los conflictos que han habido y los que incluso hay hasta el día de hoy, digo, porque ellos en todos estos años de gobierno que estamos usando en este momento, no han salido a la calle a manifestar y a solicitar que haya un aumento de sueldo, no respetan los laudos, no respetan todos los derechos que tiene el trabajador de la salud, que lo ganaron compañeros que perdieron horas de trabajo, de que salieron a la calle, y que también, si bien lo ganaron, pero no lo disfrutaron, lo ganaron para que otros lo pudieran disfrutar. Los conflictos que han habido, nadie se ha enterado, más la interna, y de que algún compañero lo haya manifestado de que fuese así. Lo han denunciado compañeras de la minoría de la federación, eso sí, hay mutualistas que han salido a denunciarlo dentro de la misma federación, pero es tristísimo porque están en las redes, hacen oídos sordos a lo que las compañeras están hablando, como que acá no pasa nada. Costa, el secretario de la Federación. Yo no lo he visto más, absolutamente nunca más, a salir a decir, tenemos este conflicto, tenemos el otro conflicto, estamos en pos de salir a pelear por esto y aquello. No, ellos están como que están conformes por lo que está pasando en la salud, cosa que no es así, porque después de haber pasado una pandemia, que eso es real y sucedió, han habido violaciones y siguen barriendo bajo la alfombra. Siguen barriendo abajo de la alfombra. Solo hubieron dos casos, el sindicato del Hospital Americano y la médica uruguaya, que salieron a salir a manifestar a la calle y que para volver a defender los derechos que ya son adquiridos, que ya se ganaron, que lo único que pedían era que se respetaran las titularizaciones de compañeros, todo ese reconocimiento. Ellos, se ve que para el resto de la mutualista, el CASMU, que es sabido, que incluso accedió a un fideicomiso, alguien supo algo de qué era lo que pasaba del CASMU, los compañeros que han ido al seguro de paro, que han sido echados. Yo no he visto a la compañera del sindicato del CASMU que haya salido a decir que han estado en conflicto, que estaban en conflicto. Yo no he escuchado absolutamente nada, y así como ella, muchísimos sanatorios más, en la cual ellos no dicen absolutamente nada. Están enfocados como que acá está todo bien, y están trabajando en pos del Congreso que se viene en el mes de abril. Yo quiero saber qué es lo que van a decir para poder ser reelecto, o el que salga reelecto, qué es lo que va a decirle a los compañeros para que lo apoyen. No sé, más mentira. Porque ellos están muy cómodos, mientras los compañeros que sostienen la federación son los que marcan todos los días para ir a trabajar. Lo sostienen ellos y les mienten en la cara que todo está bien, cuando los mismos compañeros están yendo a trabajar y están siendo violados todos los derechos que otros compañeros ganaron, ¿no? Sí, porque claro, no es que le cayeron del cielo y dijeron, no, acá está todo perfecto y le vamos a otorgar todos estos derechos. No, no, hubieron compañeros que salieron a la calle. Alejandra, actualizame la situación de los trabajadores, ex trabajadores de Casa de Galicia, con respecto a los juicios que iban a hacer por el cobro del despido y todo eso. Hay varios abogados, los que estamos con el doctor Ferrín, que somos los compañeros que el doctor, lo que estábamos dentro del mismo sindicato, decidimos ir con él. Nosotros ya iniciamos la mayoría, ¿no? Porque hubieron quienes aceptaron los 180.000 pesos de que le dio el Poder Ejecutivo, pero la mayoría estamos en juicio, ya iniciamos porque se vence ahora, esta semana, mañana. Ajá. Porque después de 2 años se puede presentar. Bueno, ya iniciamos. Y por lo que me dicen algunos compañeros, yo no sé si es cierto o no, porque como yo no estoy, no soy una de las que decidió cobrar el dinero por el Poder Ejecutivo, dice que ya algunos han cobrado. Pero esto empezó ahora. Sí. Porque después del veto se homologó la ley y tuvieron que esperar hasta el mes de febrero, que incluso salió y se publicó que había que ir a anotarse los compañeros al BPS, sí, fines de febrero, tenían un plazo hasta de 60 días, toda esa reglamentación que no fue de un día para el otro como muchos pensaron. Uh-huh. Alejandra, ¿y cuánta gente va a cobrar esos 180.000 pesos? No lo sé, sinceramente no lo sé. Espero que hayan sido los mínimos, ¿no? Porque tuvieron que renunciar a todo el resto de lo adeudado, el post-concursal, digamos. Sí. Que el que tenía menos para cobrar, para que usted se imagine, serían en el momento del despido, del cierre de Casa Galicia, serían unos 300.000 pesos. Que igual, de todas maneras, al no habernos abonado en el momento que se debía, eso se iba incrementando. Uh-huh. Alejandra, no sé si querés decir algo que yo no te haya preguntado. Yo lo que espero que muchos compañeros, en el momento de ir al Congreso de la FUS, puedan continuar lo que hizo esta compañera Alexa Vera, que no permita que se dobleguen los derechos que ya han adquirido, y que luchen y que denuncien todo lo que tienen que denunciar, porque muchas veces están dentro de los mismos sindicatos, porque los compañeros mismos los dicen, y no denuncian por miedo a ser despedidos, porque los mismos compañeros que están representando a los trabajadores, los bien llamados sindicalistas, son los que los, como quien dice, los amenazan y saben que pueden perder su trabajo, digamos, claro, ¿no? Su fuente laboral y sus ingresos. Entonces, que tengan el coraje y que empiecen a denunciar, que formen listas, que desde adentro del mismo sindicato que empiecen a organizarse y que denuncien todo lo que está pasando dentro de las de los sindicatos, porque muchas veces hay arreglos con las mismas empresas. Es triste decirlo porque los sindicatos es la única herramienta que tenemos los trabajadores, pero que no funciona por los representantes. Por los representantes, pero uno tiene que denunciarlo, no tiene que tener miedo, porque a veces se piensa que es uno solo, pero cuando uno mira para el costado resulta que son muchos más los compañeros que pueden estar acompañándolo en esa misión. Bien, Alejandra, muchísimas. Una pregunta más. ¿Alexandra está dispuesta a ingresar nuevamente? Entonces. Sí, por supuesto, sí, ajá. Sí, claro. Ella sí. Estaba trabajando en la Universal, ¿no? Exacto, a los 5 días ya fue sacada de la planilla laboral, por lo que le dijeron a ella que había orden de arriba. Es la misma mutualista donde trabaja el señor Jorge Bermúdez, va, así que usted saque sus propias conclusiones. No trabaja nunca, pero bueno, es un decir, sí. Porque ahora resulta que por suerte están siendo denunciados muchos representantes de los sindicatos, así como la gente tiene coraje, bueno, que siga denunciando. Que siga denunciando, porque ese señor representa a los trabajadores que no va nunca a trabajar, porque los mismos compañeros no lo quieren, así que usted vaya viendo. Lo que pasa es que después que uno después de cierto tiempo tiene tan lugar privilegiado, es difícil que lo saquen, y vuelta atrás es imposible. Alejandra Cobal, muchísimas gracias por el tiempo y la información, como siempre. A usted y a las órdenes. Hasta luego. Que tenga buen día.